Te invitamos a conocer la Biblioteca Popular Héctor Germano Estergel y su historia. En este encuentro hablamos con amigues de la Biblia que nos cuentan su recorrido y experiencias. Desde siempre, la biblioteca tendió redes con otras organizaciones y espacios culturales. En estos momentos de aislamiento, nos parece importante seguir sosteniendo espacios que promuevan la cultura popular, autogestiva y para todos. Bueno, yo soy Mariana, fui parte de la agrupación Galpón Sur desde que se fundó. Allá por el 98, en el año 99 tuvimos nuestra primera casa. El 20 de julio entramos en una casa que quedaba en la calle 16, entre 46 y 47, que estaba destruida y bueno, todos y todas los que formábamos parte de ese grupo, que veníamos de compartir la militancia en la universidad, bueno, nos pusimos manos a la obra para generar un espacio que sea nuestro punto de encuentro y también de relación con el barrio, como sobre todo para darle continuidad a nuestra militancia, ¿no? Estamos hablando de fines de los 90, veníamos de una década tremenda de mucha lucha en defensa de la universidad pública. Y entonces, claro, nos empezábamos a recibir y un poco lo que veíamos era que nuestra forma de militar y nuestros espacios, digamos, como los veníamos creando en la universidad, no existían afuera de la universidad. Era como que afuera estaban los partidos políticos y nada más, y la gente deprimida en su casa, ¿no? Entonces, un poco lo que nos preguntábamos en ese momento era, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, y darle continuidad a nuestra militancia a partir de esa casa que fue Galpón Sur y esa organización fue para nosotros algo muy importante, ¿no? Fue, bueno, seguir en la lucha, ¿no? Seguir en una lucha que por supuesto no empezaba ni terminaba en la universidad. Ya un par de años antes habíamos organizado entre este grupo y nuestras distintas agrupaciones de las facultades de Humanidades, de Derecho, de Trabajo Social, de Económicas, también había gente de Agronomía que se acercaba, gente de Periodismo, compañeros, compañeras que no tenían militancia universitaria y que también se acercaban. Habíamos organizado un seminario que se llamaba Discutiendo Alternativas al Neoliberalismo, que había tenido un montón de público, de gente ávida de encontrar espacios donde discutir justamente el neoliberalismo y esto que nos estaba pasando en ese momento. Y también una actividad que fue muy masiva, que era la Cátedra Libre Ernesto Che Guevara. Muy, muy masiva, hablo de muchas personas participando de este espacio todos los sábados por la tarde. Y bueno, y eso también nos dio la pauta de que podíamos hacer un montón de cosas juntos. Y en esas actividades se acercaba nuestro compañero Edu, Eduardo, que él vivía en Ushuaia en esa época, y cuando venía a La Plata a visitar a la familia siempre se acercaba a estas actividades, luego a la casa nuestra de Galpón, y nos contaba de la biblioteca que habían hecho en Ushuaia y de sus actividades y de sus cosas allá. Entonces, de alguna manera nos sembró la semillita de bueno, ¿y nosotros por qué no la hacemos acá? Y así empezamos, convocando en un boletín que hacíamos semanalmente y lo repartíamos casa por casa, alrededor, digamos, de unas 15 manzanas alrededor de Galpón Sur, de esta casa ahí en 16, 46 y 47, repartíamos el volante y llamábamos a los vecinos y las vecinas a acercarse, a formar parte y a donar libros a donar libros para la biblioteca. Fue así como fuimos dando los primeros pasos en recibir los materiales y bueno, al principio recibíamos de todo. Había mucha gente que quería limpiar la biblioteca y nos mandaba de todo, y bueno, y también iban apareciendo cosas interesantes, literatura, política, cosas que podían servir para la escuela. Y bueno, y así fue como se fue armando, y hasta que, bueno, finalmente terminamos dándole nombre de Biblioteca Héctor Germano Oesterheld, y abrió las puertas como biblioteca. Hola, soy el profe Eduardo y voy a compartir con ustedes un cuento que es un clásico de mi repertorio. Significa esa cantidad de funciones, de títeres o de cuentos, obras que uno va compartiendo mientras va habitando las escuelas, las plazas, los centros culturales, los teatros. Y este cuento lo empecé a contar hace mucho, lo he contado en el CAI y también lo he contado en toda esa jornada que siempre nos invitan, que se llama la Maratón de Lecturas. Y dice así, este cuento se llama La historia que se vuelve a contar, de Javier Villafañe, titiritero, cuentista, poeta, que también vivió, entre otras partes del mundo, vivió acá en Los Hornos y trabajó en la Municipalidad de La Plata, como también trabajo yo. Dice así. Había una vez un rey al que le regalaron un buey, y a un doctor le regalaron un tambor. A un panadero le regalaron un sombrero, y a un elefante le regalaron un guante. A un gato le regalaron un zapato, y a un ratón le regalaron un león. El rey se fue con el buey, el doctor con el tambor, el panadero con el sombrero, el gato con el zapato, pero el ratón no sabía qué hacer con el león. Se hicieron amigos, andaban por toda la ciudad juntos, recorrían Plaza Moreno, se iban para la Escuela 120, se iban también para la Plaza Belgrano y también para el barrio La Loma. Pero una tarde muy linda como la de hoy, un señor dueño de un circo le dice al ratón: «Señor ratón, veo que este león le hace caso a usted. Le propongo una cosa, que usted trabaje en mi circo. Tengo el circo más grande del mundo y usted será el primer ratón domador de leones». El ratón lo mira, se rasca el bigote, lo piensa un ratito y dice: «Está bien, quiero trabajar en su circo». El señor dueño del circo ordena que al ratón le hagan una hermosa galera, un chaleco con lentejuelas y unas enormes botas, y comenzó a trabajar como el primer ratón domador de leones del mundo. A la gente le encantaba ese número. Recorrieron muchas ciudades, trabajaron mucho, fueron a Berisso, Ensenada, fueron a Washington, fueron a Costa Rica y también fueron a La Paz, Bolivia y a Santiago de Chile. Y trabajaron tanto y tanto que una tarde, bonita como hoy la tarde, apareció el señor dueño del circo con una carretilla llena de billetes y le dice al ratón: «Señor ratón, usted y su león han trabajado tanto, pero tanto, que aquí tiene su paga, una carretilla llena de billetes». El ratón mira la carretilla llena de billetes, se rasca el bigote y dice: «Muchas gracias, señor dueño del circo, pero esta carretilla llena de billetes, yo las quiero en monedas. Monedas contantes y sonantes, monedas grandes, medianas y pequeñas, monedas de todos los colores». Y el señor dueño del circo, sorprendido, le pregunta al ratón: «¿Pero para qué quiere monedas, señor ratón?». Y el ratón, con una sonrisa del tamaño del sol, le responde: «Porque a cada niño del mundo que se le caiga un diente, yo le dejaré una moneda debajo de su almohada». El señor dueño del circo se emocionó y le preguntó al ratón: «¿Entonces fue usted, señor ratón, el que dejó una moneda bajo mi almohada cuando se cayó en mi primer diente?». «No», dijo el ratón, «ese fue mi abuelo». Y fue así. ¿Cómo termina esta historia? Donde a un rey le regalaron un buey, a un doctor le regalaron un tambor, a un panadero le regalaron un sombrero, a un elefante le regalaron un guante, a un gato un zapato y a un ratón le regalaron un león. ¿Es la verdadera historia del ratón? ¿De qué ratón? Ustedes lo van a saber. De la mano de la biblioteca venían charlas, se acercaba gente en esa casa. Había permanentemente actividad, hacíamos talleres, se reunía el grupo La Grieta, que todavía no tenía su casa, se reunían hijos, se reunían familiares de chicos que habían muerto en un incendio en la comisaría Quinta, y bueno, en conjunto con organismos de derechos humanos, para darles apoyo, se reunían organizaciones universitarias. Era mucha vida y la biblioteca estaba ahí, siempre recibiendo propuestas, recibiendo materiales, siempre desordenada por la cantidad de cosas que iban llegando y bueno, que había que organizar. En determinado momento, también en los inicios, fue bueno, no queremos tener una biblioteca con cualquier cosa, por ahí nos gustaría darle una orientación. Entonces, bueno, lo que decíamos era, bueno, orientémosla hacia el lado de derechos humanos, política, historia, darle como un perfil más, al principio más como de ciencias sociales, política, derechos humanos. En 2008 decidimos irnos para el Olga. Fue una decisión que no fue fácil, pero que la tomamos teniendo en cuenta la situación que estaba pasando el Centro Social Olga Vásquez en ese momento. No estaba clara, digamos, el panorama respecto de la posibilidad de la expropiación. Para nosotros era una manera de aportar más esfuerzos en el Olga, movernos, digamos, dejar de alquilar la casa donde teníamos tantas actividades y tanta vida y poder llevar toda esa vida a modo de aporte al Centro Social Olga Vásquez. Fue una decisión también llevar la biblioteca porque la biblioteca ya tenía sus años, ya tenía su volumen de libros, su perfil, sus lectores y lectoras, entonces también era una manera de promover la entrada de gente al Olga, que supiera que ahí estaba la biblioteca, que ya la conocía, y bueno, y así fue como decidimos mudarnos y trasladar toda nuestra actividad ahí, que además para ese entonces muchos y muchas de los que formábamos parte de Galpón Sur teníamos un montón de actividad en el marco del Frente Darío Santillán, y entonces, claro, también el epicentro de nuestra vida también pasaba a estar en el Olga en ese momento. Sí, conozco la biblioteca del Olga Vásquez, y el Olga Vásquez también lo conozco. Es un lugar donde vas a hacer talleres, vas a hacer entrevistas, vas a la radio, vas a aprendes a hacer muchas cosas, como hacer papel casero, pintar murales, muchos talleres. Me gusta que vas ahí, que te despejás de todo, que vas ahí a jugar a la pelota, que no te vas a aburrir porque hay pibes y pibas, que hay talleristas, que vas a hacer de todo, prácticamente de todo vas a hacer, como, no sé, cocinar, trabajar con arcilla, jugar a la pelota también, y bueno. A veces cuando en este año por ahí vamos a ir a jóvenes y por ahí grabamos películas y todo, y eso es lo que también me gusta bastante, de grabar las películas para después ir a lo que es Jóvenes por la Comisión de la Memoria. Romina Brodo perdió todo, yendo a la playa perdió la malla, yendo a la escuela perdió la muela, una mañana perdió a su hermana, un cuaderno y una banana. De vuelta en casa, mamá furiosa dijo, nena, pero qué cosa, segunda muela, quinta banana y cuarta hermana que vas perdiendo en esta semana. Pero Romina no oía que la retan, y no por sorda y no por vieja, perdió en la calle las dos orejas. Y que para mí el taller, un lugar donde puedes aprender nuevas cosas, un lugar donde te enseñan nuevas cosas, un lugar donde puedes tener amistades, donde puedes salir a viajes, que me encanta. Y el Olga también, me encanta la biblioteca, me encanta que lean cuentos o que hagan obras de teatro. Y sí, y al taller lo re extraño, porque extraño ir y pasarla bien con los chicos y con las chicas. Los comienzos del Galponcito fueron a partir de una tremenda necesidad de generar un nuevo espacio para la niñez dentro de la biblioteca y también dentro del Olga. Ya estábamos desbordados de material para las niñeces, en cuanto a libros, en cuanto a videos, manuales en general, libros de texto y también, por supuesto, novelas, cuentos, poesías, juegos. Y se había desocupado el local que era de comercialización de materiales del frente. Significa que allí se vendían muebles, ropas y muchos otros productos, como los quesos y otros artículos. Y allí entonces planteamos en la asamblea de la del Olga Vázquez y también de la regional la necesidad de tener el espacio, y hubo tensiones porque vivimos en un adultocentrismo, nadie quiere joderle la vida a nadie, pero hubo tensiones donde se dio una discusión donde finalmente pusimos un poco en valor esa necesidad y esas imágenes de también que en el Olga no solamente hay espacios para jóvenes y adultos, sino también para las niñeces. Así que bueno, nos pusimos a trabajar, a pintar, a acondicionar, fue todo un proyecto del 2011, hasta que en septiembre, el día 4 de septiembre, justo en el cumpleaños de la biblioteca del año 2011, en una fiesta que hicimos donde vinieron distintos talleres de distintos barrios, vinieron de Malvinas, vinieron de Puente, vinieron de Berisso, por supuesto, y allí cantó Hugo Figueras, canciones hermosas, hicimos una función de títeres con Romina, una compañera chilena que estaba colaborando con la biblioteca y luego siguió su lugar, en su espacio en Valparaíso, ahora está allá, y pasamos una hermosa tarde, hay hermosas fotos de ese día, muchos registros, y fue un día de sol hermoso, y allí bueno, tenemos como muy presentes a Mercedes y muy presentes a Anabela, que estuvieron ese día radiante, y hay fotos de ellas y habitan hoy la biblioteca, no simbólicamente solamente, sino que en verdad ellas le aportaron muchísimo, y sobre todo están sus fotos en el galponcito. Por otro lado, después el desafío de seguir, de formar grupos, equipos de trabajo para seguir. Al toque vino a la semana siguiente o la otra de la inauguración la FLIA, que se hizo en el Olga, la tercera FLIA en esos momentos, fue multitudinaria. En aquel momento la FLIA también estaba llevando mucha gente, era otros momentos sociales, económicos, políticos. Y bueno, y allí estuvimos también, y luego varias cosas más que son muy largas de narrar, pero siempre tratando de tenerla vigente, las propuestas relacionadas mucho sí con los juegos, con los títeres, con las narraciones, con los cuentos. El libro siempre presente fue uno de los horizontes, y es uno de los horizontes de todas las bibliotecas populares. Presente significa en nuestros talleres, significa tenerlo presente en nuestras actividades. Siempre los distintos autores latinoamericanos, muchos prohibidos que estuvieron en la década del 70 y parte del 80, están ahí también en la biblioteca, y hoy forman parte ya de nuestras vidas y de nuestras vidas como biblioteca. Así que allí va entonces este pequeño audio, y un abrazo grande para todas y todos. Para mí la biblioteca de los chicos es un lugar que tenemos nosotros para que los grandes no nos molesten y podamos estar todos juntos y juntas. Y bueno, que no nos molesten tanto los grandes y que no nos digan cuando vamos a sus espacios, que nos digan ¡shh! ¡Estamos en reunión! ¡Shh! ¡Estamos en reunión! Así nosotros podemos tener nuestro propio espacio donde no nos chiten ni nos hagan callarnos. Igual yo ya sé que hay varias organizaciones ocupando el Olga, pero es como nuestro lugar sagrado, nuestro único lugar donde no nos chitan, no nos retan, ni no nos... Es como un lugar donde tenemos nuestro propio espacio, y bueno, no me cabe mucho que vengan personas grandes a ocuparlo ellos. Hola, soy Amparo, tengo 6 años y conozco la biblioteca de los Lavajes y me gustan mucho los libros y los muñecos y la cocinita y jugar. Érase una vez un pobre lobillo que llevaba la comida de su abuela en un atillo. Y en el medio del bosque, entre sombras y hojas, tropezó con la terrible Caperucita Roja, armada de un trabuco, peluda como un cuco. ¿Adivinen lo que pasó después? A veces los cuentos suceden al revés, y entonces se arma lío. Blancanieves castiga a los 7 enanitos. La Bella Durmiente no duerme ni un ratito. El príncipe se casa con la hermanastra fea, la madrastra contenta. Y la pobre Cenicienta junto a la chimenea cocina y llorisquea. El título es Cuentos al revés. Desde la República Bolivariana de Venezuela hasta la Argentina llegue nuestro saludo especialmente a las compañeras y compañeros de la Biblioteca Westerhey Olga Vázquez. Es un placer para nosotros compartir este espacio y estos momentos con nuestro cuentacuento La avispa ahogada y la ratoncita presumida de Aquiles Nazoa, celebrando sus 100 años. Les invitamos a todos los niños y niñas a que participen escuchando los cuentos y además resolviendo las actividades. Y una de ellas, la que dedicamos a continuación, repetir este trabalengua. Ese dicho que te han dicho, que dicen que he dicho yo, ese dicho no lo he dicho, que si yo lo hubiera dicho, estuviera muy bien dicho por haberlo dicho yo. A mí me gusta ayudarnos entre todos, compartir momentos lindos, bueno, y de la biblioteca también, aunque no conozcamos la gente, siempre apoyándonos en todo y divirtiéndonos, jugar, leer libros y bueno, compartir. La biblioteca ha sido un espacio de mucho disfrute, hemos limpiado polvo, hemos acomodado libros. Hemos hecho un montón de cosas con mucha felicidad. Ha tenido unos sostenes a lo largo de la historia de la biblioteca muy importantes. Eduardo, Rodo, Piquito, que es Silvana, y otros compañeros y compañeras, pero sobre todo ellos que le han puesto tanto tiempo, tanto corazón en todas las épocas. Y bueno, y en lo personal... bueno, todas las actividades que hemos hecho, los ciclos de cine, cuando han ido chicos de escuelas o de los barrios a la biblioteca, siempre promovidos por los talleres, por los espacios, digamos, de niñeces y juventudes, que se llene de vida, que se desordene, y eso siempre ha sido muy, muy bonito. Y es un espacio muy querible, siempre... decimos que es el lugar más lindo del Olga, por supuesto que es opinable, pero bueno, mi opinión es esa, que la biblioteca es un lugar muy hermoso, con sus dos salas, y bueno, han transcurrido horas y horas de reuniones, y eso es muy hermoso. Y a la Biblio hoy le deseo mucha vida. Deseo que siempre tenga las puertas abiertas, como las ha tenido siempre y como sé que las tiene a pesar de lo que está pasando ahora con la pandemia, que siempre tenga esos espacios lindos para chicos y chicas, que siempre convoque a aportar materiales, a llevarse cosas, a gente nueva que no lo puede creer, lo linda que es, y las cosas buenas que tiene, que siempre convoque a la militancia a encontrarse ahí, a la militancia de nuestra ciudad, y sobre todo eso, le deseo mucha, pero mucha vida.